que tiene puente, pero lo vamos a disfrutar en casita y sobre todo con los buenos clásicos de la FM y además con este duelazo que tenemos hoy, Your Love, Friday My Love, una de 1986, otra de 1992, historia, épocas, mejor dicho, todo está aquí en la FM. Así es, y vamos a darle paso a nuestro mariscal, el líder de la FM, el clásico Herrera. Nuestras voces acompañan en tu radio. Con vida y pasión. Con ustedes, clasiaditos. Nuestro clásico Herrera. Ave César, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va? Aquí estamos, como nunca, disfrutando de esta estupenda tarde que comienza con dos álbumes espectaculares. Play Deep, un álbum de 1986, y Wish, aquel álbumzote de 1992. Hoy, con dos grandes, el grupo The Outfield, con un gran himno ochentero, Your Love, y el himno de los viernes. Le estoy hablando de The Cure, con la canción Friday, I'm in Love. Muchachos, esto se pone muy bueno hoy, en este viernes, amigos. Caliente, caliente, así están las redes sociales donde están participando, Ani, como nuestros oyentes, y sobre todo esos nuevos oyentes que van llegando pueden participar para que hagan fuerza por su canción favorita en este mediodía. Saludándolos a todos los que ya están conectados en la FM Colombia de Facebook, ahorita los vamos a saludar, también en arroba la FM Medellín en Instagram, que ayer nos empezaron a seguir muchos con la entrevista que tuvimos a Don Elvis, también en arroba la FM Medellín en Twitter y en el 301-286-5114, felicitaciones. Mandando sus audios. Felicitaciones, Ani, clásico. Buen trabajo, Diani, ayer. Felicitaciones. Siempre. Gracias, fue divertido. Buena la entrevista con nuestro amigo el Elvis. 12 del día y 13 minutos. Vamos con dos canciones. Jonas Brothers vienen con Only Human, pero antes escuchemos de un álbum de 1984 llamado The Works a la banda Queen con I Want to Break Free en la FM 106.9 en este viernes de cuarentena absoluta en nuestra ciudad. Soy Drixer, junto a mis muchachos, junto a mis compañeros, junto a mi líder y sobre todo junto a ustedes, que son la razón de ser de la número uno confirmado, la FM 106.9. No lo decimos nosotros, lo dicen las grandes encuestas. We'll be right back. FM, siempre, siempre. But life still goes on. I can't get used to living without, living without, living without you by my side. I don't want to live alone. Hey, God knows. Got to make it on my own. And so baby, can't you see? I've got to break free. I've got to break free. El orgullo de la música que creció y morirá contigo. En décadas de la FM 106.9 Medellín. Son tres hermanos, Kevin, Joe y Nick. Los Jonas Brothers en la FM con Only Human. 12:21, nuestros DJs están listos para hablar, para hablar, para hablar, para leer sus comentarios en este mediodía del 17 de julio del 2020, en temporada de confinamiento, hasta el próximo lunes. Por ahí está el Clásico Herrera ya listo con comentarios en nuestra cuenta oficial de Instagram, la FM Medellín. Tati, por aquí está Tati, Villamile, buenas tardes, mi voto es por Your Lava, por aquí están votando también en este momento, están votando por The Cure, como lo es Duber Adrián, también están votando por Your Lava, Marta Lucía, esto se puso muy sabroso aquí en Instagram, ahí está Seba0518 que está votando por la Your Love y la mejor, la FM. Por aquí está también Gaucho, también que nos está en este momento votando. Por aquí está también Camel Penguin 40, vota por Your Love. Marcela Gil está votando por Your Love. Jaime Vasco está votando por Your Love. London también está en este momento votando por The Cure, la canción Friday. I'm in Love, por el mismo Friday. Está Marlon 2711, John Fer 95, buenas las tengan todas. Vos también, Anis 85, buenas tardes todos. Hey, qué difícil, pero definitivamente me voy por Your Love. John Jairo Agudelo Sánchez está en este instante votando por Your Love de The Outfit, por The Cure Friday, I'm in Love. FIFA-Coins, por aquí está Eko Sake, que está votando por The Cure. Y Luisa Bates está votando por Friday, I'm in Love. Esto apenas comienza, amigos. Ani, ¿cómo van las cosas en Facebook? Linda, bienvenida. Ani, se nos fue Ani Clásico. Por aquí en Facebook, Jaime Andrés Vasco dice, mi voto es por Your Love. José Manuel Galeano dice, voto por The Cure. Pau Artango, buenos días chicos de la FM. Está difícil el duelo de hoy, pero me voy con Your Love. También le gustó mucho The Cure, pero se va con la otra. Diego Fernando Caicedo, vine a mostrar mi insignia de fan destacado. Ah, qué lindo. Ah. Manuel Arango Figueroa dice, bueno, hola chicos, mi voto es por Your Love. Yo escucho la FM siempre. Y Diego Ángel se va por Your Love, que es todo un clásico, dice él. Muy bien, ahí están los comentarios en Twitter. Rápidamente tenemos el 45% de los votos a favor de Friday Night in Love contra un 55% a favor de Your Love. Esto en nuestra cuenta oficial de Twitter, el microblog, porque en el WhatsApp, la línea WhatsApp de la FM, esto es lo que comentan nuestros oyentes. Muy buenas tardes para todos los clasiadictos, buenas tardes a la mesa de trabajo, mi nombre es Luis Buitrago. No, hoy sí definitivamente se pasaron, muchachos. Dos temas súper, súper bacanos, de top mundial, de lo mejor que hay en clásicos. Casi que no sé por cuál escoger, pero bueno, por hoy me voy a ir con Friday I'm Love. Feliz tarde para todos. Muchachos, muy buenas tardes, hoy viernes de encierro. Ay, relajo. Sal al abogado George. Muchachos, la mejor emisora del país, escucho 106.9, soy clasiadito de que cree, de que nací, de que estaba en el sueño con mi mamá, y lo amo, pues me ponía a escuchar música rock, por eso lo amo tanto. Por supuesto que hoy mi voto es por Your Love, esa es una brutal canción, muchachos. Buenas tardes chicos, mi nombre es Dianis, mi voto hoy es por Your Love, la FM siempre. Buenas tardes la FM, buenas tardes a los DJs más queridos de la ciudad. Mi nombre es Alexander desde Bello. Mi canción es Los Viernes Me Enamoro de The Cure, porque a pesar de toda esta pandemia, de todo esto que está pasando, los viernes siempre tienen su encanto, seguirán teniendo su encanto, así todos los días parezcan que son viernes. En tu casa, en tu trabajo, en tu celular, en el metro, en tu carro, décadas. I just love great music. En la FM. Siempre. Now I understand. And if there- gran batalla de los clásicos en la FM. 106.9 Medellín. Enfurecido como siempre con el buen y gran rock and roll de los noventas con Are You Gonna Go My Way 1993. El álbum se llama Are You Gonna Go My Way, así como la canción de Lenny Kravitz en la FM 106.9. 12:32. Al aire en la FM 106.9 está Dani Prix, que tiene comentarios a esta hora de nuestros oyentes a través de nuestra cuenta oficial en Facebook, la FM Colombia, Ani. Por supuesto, Soledad ya nos dice: hola familia de la FM, la número uno de los clásicos, mi voto es por The Cure, feliz fin de semana, aunque sea en casa, gracias por estar con nosotros y hacer parte de mis mejores días. Ay, tan bonita. Diana Londoño dice: buenas tardes, mi voto es por Your Love, la FM siempre. Clara Andrea B. Palacio también se va por Your Love. Eli Elizabeth dice: hola, buenas tardes, saludos a todos los locutores y oyentes que siempre están pegados en la FM, la mejor emisora, mi voto es desde Chile para Your Love. Estela David se va por Your Love. Aurora Rodríguez de Oldfield, también Carlos Martínez, ambas son excelentes, pero me quedo con Your Love. Y están dejando The Cure a un ladito, se están yendo mucho por The Oldfield, por aquí en Facebook. Vamos con el Clásico Herrera a nuestra cuenta oficial de Instagram, la FM Medellín. Clásico, ¿qué dicen nuestros oyentes? Ahí está José Manuel Galeano, que está votando por The Cure en este momento. Sigue votando y nos encanta que lo hagan a través de arroba la FM Medellín. El gritón está por Your Love. Esteban 0487 también nos saluda, está votando por Your Love, por el mismo Your Love está Natalia 34, Luis Buitrago Dur, la verdad, ustedes son muy, muy pasados con ese duelo hoy también, increíble, pero me voy con Friday, I'm in love. Anderson la Tortuga está con Your Love y precisamente K-White está en este momento con Friday, I'm in love. Nelson 007 está votando en este instante por en este momento el seguidor, simplemente los viernes me enamoro de, está votando el instante. Por aquí también está Juanis 1989 por Your Love, por el mismo Your Love está Juan C. Bike 68 y Lady Sepúlveda está por Your Love. Oh, es increíble qué cantidad de gente está en este momento sintonizada con la FM 106.9. Hoy, sí, día que tenemos que cuidarnos, día que tenemos que tomar las cosas calmadamente. Las calles totalmente vacías, al menos por este sector donde yo estoy, vacías las calles. Qué bueno que nos estamos cuidando, así tiene que ser. Y vamos para adelante, Dios mío bendito. Esto ya nos metimos en este cuento y tenemos que salir de él. Como sea, salimos y con la mejor música de la FM, Edric. Vamos, chicos, a escuchar y, sí, con historias, si me permiten. Bueno, tengo Annie, dos daticos. Adelante. Por el lado de Your Love, en el video se observa al grupo en un estudio muy colorido mientras cantan. Una joven pinta un dibujo y adivinen, ese dibujo es la portada del LP donde sale esa canción. Por otro lado, Friday and I'm in Love fue nominada para un premio Grammy y ganó el premio al mejor video musical MTV. Pero ¿sabían ustedes que la canción había sido grabada en un tiempo más lento y que esta versión que fue lanzada? Sino que cuando mandaron el videoclip lo masterizaron en una forma diferente que hizo que el video y la canción se fueran a una velocidad un poco mayor. Muy bien, ahí están los datos de Annie Prix en este enfrentamiento que tenemos en décadas de la FM. Comenzamos la tarde con la verdadera pasión por los clásicos. Décadas en la FM 106.9 en Medellín. Heat. Tenemos ya las 12 del día y 39 minutos, y antes de irnos con los resultados finales, tanda de oyentes que han dejado su nota de voz a través de nuestra línea WhatsApp. Las voces de la FM participan del duelo de décadas. Mi nombre es Javier Mora, escucho la FM siempre y mi voto es por The Cure. Buenas tardes, muchachos de la FM, Drixer, Clásico, Ani. Mi nombre es Natalia Marín y mi voto es por The Cure. Definitivamente ese es el mejor. Muchas gracias, yo escucho la FM siempre. Drixer, buenos días. Mi voto para hoy es con Your Love de The Woofield. Muchachos, un buen día, bendiciones. Carlos de la Mancha Amarilla. Muy buenas tardes, amigos de la FM. Mi nombre es Eduardo Henao desde Bello. Mi voto para el día de hoy es por The Cure. Bueno, muchachos, hay resultado ya contundente en nuestro WhatsApp, la línea telefónica o de celular de la FM 106.9. Y yo no sé si es la misma sensación, Clásico, que usted tiene, pero a través de la línea WhatsApp estuvo 1-1. Estuvo muy reñido el duelo y por eso vamos a dar un empate a través de la línea WhatsApp 301-286-5114. Empate entonces en la línea WhatsApp. ¿Qué tiene usted por ahí, Clásico, ya de resultado oficial en nuestra cuenta de Instagram? No, señor, todavía no. Lundi 5, buen día para todos. Mi voto es por The Cure. Por aquí están votando por Your Love también. Por aquí está Will Montoya, que está votando por Your Love. Betancourt, uy, de todo lo máximo, definitivamente. Me voy con Your Love también. Adriana Casas Jaramillo. Juan Guzmán está votando en este momento por Friday, I'm in Love. Por el mismo Your Love está votando Salazar, Toro Jaime. Y Claudia Jaramillo Sánchez está votando por Your Love. Matthew va está votando por Your Love y háblalo con Friday, I'm in Love. Después de una canción me le voy porque voy a contar votos. Bueno, señor, Ani, ¿usted tiene por ahí algún resultado? Yo sí tengo que decir que en Facebook, antes de dar el resultado final, quiero saludar a Carlos Álvarez, que vota por Your Love. A Candance Angie, que dice, los dos están buenísimos, pero me quedo con Your Love. Arley Antonio, muchachos, mi voto es por Your Love, yo escucho la FM siempre. Paolo Del Verde, amigos, buenas tardes, mi voto es por Your Love. Un temazo, yo escucho la FM siempre, la número uno de los clásicos. También por aquí saludan a los tres mosqueteros de la FM. Andrés Marín, un saludito para él. Y Sonia Milena Fernández dice, buenas tardes, mi voto es por Your Love. Wow. Hay muchos, muchos votos, algunos que no alcancé a leer, pero debo decir que el 99.9% se va con Your Love. Así que ese es el ganador aquí en Facebook. Ya tenemos también en Twitter, rápidamente ganó Your Love con el 52%, y después de esta versión rumbera de Entrance de este clásico de los Bee Gees, Staying Alive, vendremos con el resultado oficial de Instagram a cargo del Clásico Herrera en la FM. That I flex on a track, I'm causing rampage. Rick and Rick on point with the knock I stop for my lip. They be rolling the mad joints, so put your hands in the air. Cause there's a party over here, so grab yourself a beer. And we can get our FIFA on. I'm with it, so let me put my big brown FIFA on. I'm coming with the disco, I can flip so. I'ma drop a solo tip, something for the honeys in the crowd. Let me hear it, so I can turn the party out till tomorrow afternoon. Cause when I grips my stills, no one leaves the room. So tell me, can you feel the mass skills coming with the FIFA, FIFA, FIFA? So let me me get my phone went on. If the blast on the past thing he heard of, me and the boys coming down with murder. And it's gotta be the way. Everybody wants to make a move, so just party. And we can have a jam. So get your move on, I'ma take this groove and slam. Flip it how I want it, flip. From the back to the front when I drops me the manuscript. Cause I got the moves. And I'm always on the flow with the crazy, crazy grooves. Tell me, can it feel the mad skills coming with the fever, fever, fever? Casa, en tu trabajo, en tu celular, en el metro, en tu carro, décadas. I just love great music. En la FM. Y en el confinamiento también décadas de la FM 106.9. Bueno, ya el clásico debe haber hecho sus análisis, su conteo oficial y debe tener un resultado contundente hasta ahora en décadas sobre el mano a mano en Instagram. Claro que sí, Drixer. Y sobre todo porque ya pasaron dos canciones. Es que después de dos canciones, después de dos canciones, Drixer. Y después de estas dos canciones, pues nos vamos nada menos y nada más con un 60-40 ganador Your Love en Instagram en este instante, amigo mío. Bueno, o sea que hoy tenemos a Your Love como canción ganadora el día de hoy en décadas, ¿no? Sí, señor. Ganadora entonces Your Love de su álbum Playlist. Una canción que faltó un datico muy especial de esta canción, que fue más que todo una dedicación que le hizo una persona normal, pero parece que alguien se enamoró de una mujer adulta, y qué manera de enamorarse de ella. Se tragó de una manera impresionante y de ahí nació entonces esta canción, Your Love. I just wanna lose your love tonight. Yo no quiero perder tu amor esta noche. Muy bien, clásico, vamos a cerrar esta programación con una canción de la banda noruega Aja, con Take On Me. Iremos a la pausa y ahorita estaremos con Ana María Londoño al aire, comenzando la segunda hora de décadas y las noticias más importantes de nuestra ciudad y el departamento de Antioquia hoy, con confinamiento prácticamente total, clásico, excepción de algunas cosas que pueden pasar y se pueden hacer en la ciudad en casos extremos. Esta es la número uno de los clásicos, la FM 106.9 Imparable.